Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Vida Cotidiana, hoy jueves 7 de agosto. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya en los controles técnicos acá en la cabina de Radio Actual. El día de hoy me encuentro con dos invitadas, quienes son, bueno, la señora Ana Carceo, de Cefémina, y doña Silvia Mesa, del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Diego? Bien, gracias. Qué bueno que nos invitaras, te agradecemos mucho. Muchas gracias por estar acá. Bueno, ellas dos y sus organizaciones son parte de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, eso tiene que ver con el tema que vamos a estar abarcando el día de hoy. Durante este mes de agosto vamos a estar dedicando los programas de Vida Cotidiana a los derechos de las mujeres. Y hoy vamos a arrancar con el primer programa del mes, hablando sobre el derecho que tienen las mujeres a vivir sin violencia. Bueno, si bien todas las personas tenemos derecho a vivir sin violencia, consideramos que es necesario visibilizar que existen formas de violencia que se dan contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Hay gente que habla, bueno, de violencia machista, violencia contra las mujeres. Algunas personas tal vez hasta las ponen como si fueran sinónimos de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar. Bueno, y estaremos conversando un poco por qué podría verse como que no es exactamente lo mismo. También vamos a estar recibiendo consultas y comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Pero antes de comenzar con la entrevista, vamos a escuchar un pequeño audio que preparó la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica sobre este tema. Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Según datos de las Naciones Unidas, un 70% de las mujeres en el mundo declara haber sufrido algún tipo de violencia. A pesar de que hemos conquistado el reconocimiento de nuestros derechos por parte de los estados, las mujeres continuamos viendo amenazada nuestra integridad física y también emocional. A pesar de que nos violan, a pesar de que nos matan, de que nos golpean, que nos explotan, nosotros seguimos de pie llamando la vida. Creen que por ser negra tienes que prostituirte. Por ser mujer no tiene las facultades de cumplir las labores que también puede cumplir el hombre. Maltrato y abuso. Negra, vete a tu país. Este no es el mundo que queremos para nosotras mismas ni para las personas que vienen de camino. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Desde los feminismos populares nacen experiencias y propuestas contra todas estas violencias. La voz de las mujeres se levanta para decir que la violencia que hay que erradicar no es una sola. No es una sola. Colores diversos para nuestras luchas. Feminismos populares de nuestra América Latina. Por los derechos de todos y todas. Bueno, estábamos escuchando ese pequeño spot que preparó la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Habla de que existen diversos tipos de violencias, que no solo es una. ¿Qué opinan ustedes de esa afirmación? Mira, yo creo que la violencia contra las mujeres es una sola. Es una sola porque la base de la violencia contra las mujeres es, como dice la Convención de Belén do Pará, está en las relaciones históricamente desiguales de poder que hay entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, donde los hombres acumulan el poder. Ahora, esa violencia tiene particularidades, digo que es una porque la causalidad es la misma para todas. No es lo mismo la violencia que vive una mujer en una comunidad indígena que la que vive una mujer en una ciudad. No es la misma la violencia que vive una mujer que tiene recursos económicos que la que no los tiene. no es lo mismo la violencia que se vive al interior de la casa que es la que se vive en la calle. O sea, hay muchas manifestaciones y hay muchos grados y hay muchas particularidades que tiene la violencia, pero la causalidad sigue siendo una sola. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, al final lo que está detrás de la violencia contra las mujeres es el control de las mujeres, de nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras mentes, nuestra sexualidad. Entonces, eso es lo que está detrás, para los fines que sea. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de quiénes son las personas que lo ejercen, para qué lo ejercen, etcétera, etcétera, pues entonces las manifestaciones pueden ser unas, pueden ser otras. Y sobre todo, como decía Silvia, dependiendo del contexto en que las mujeres viven la violencia, pues entonces ahí reviste ciertos aspectos y que hay que tomar en cuenta para todo. Hay que tomar en cuenta para investigar la violencia, para sancionarla, para perseguirla, pero también para prevenirla, ¿verdad? Sí. Y sobre todo nosotras en la Red Feminista Centroamericana, hace ya mucho tiempo que estamos hablando de escenarios del femicidio y la violencia contra las mujeres, hablando precisamente de que esos contextos, aunque comparten el hecho de que son contextos en los cuales la violencia contra las mujeres es particularmente frecuente y por lo tanto la probabilidad de femicidio es mayor, comparten eso de fondo, ¿verdad? Como decía Silvia, la causa y las dinámicas del control lo comparten, pero sin embargo, las formas en que se manifiestan y las formas en que las mujeres pueden protegerse de esos riesgos, que son altísimos, ¿verdad? Son diferentes. Y además hay factores que crean vulnerabilidades diferentes para las mujeres, ¿verdad? No es, a ver, siempre anda por ahí el mito de que las mujeres que son agredidas son las mujeres más pobres. En realidad todas las mujeres somos agredidas de diferentes formas. Lo que pasa es que si agregamos al hecho de tener menos poder por ser mujer en esta sociedad el hecho de ser una mujer que no tiene recursos propios, o si agregamos el hecho de ser una mujer negra o una mujer indígena o una mujer que no ha podido capacitarse para tener un empleo adecuado que le genere ingresos, entonces si empezamos a intersectar la violencia que vivimos todas las mujeres con otros factores, encontramos vulnerabilidades diferentes, porque hay capacidades de respuesta diferentes, ¿verdad? Uh-huh. No porque unas sean más agredidas que otras porque son menos inteligentes o porque no tienen dinero o porque se tienen que quedar con el agresor doméstico porque no tienen otras soluciones, sino porque la vulnerabilidad, la posibilidad de acceder a recursos que le permitan a esa mujer salir de la violencia es diferente, ¿verdad? No es no sufrirla o sufrirla, todas la podemos sufrir por igual, solo que si yo soy una mujer que tengo mi trabajo, que tengo medios económicos, que tengo una red de apoyo familiar, que no soy discriminada por otras razones, bueno, probablemente voy a tener una salida más fácil de una situación de violencia que otras mujeres. Claro, hablando de esa posibilidad de salir de esta situación de violencia, ¿cómo podríamos entender entonces ese derecho a vivir sin violencia? ¿Qué serie de factores tendría que reunir? Porque no solo está la violencia física, hay violencia simbólica. Todo este tema de, por ejemplo, recibir menos salario por el mismo trabajo es una forma de violencia también. Entonces, ¿cómo podría ser real que una mujer viva sin sufrir violencia por el hecho de ser mujer? Bueno, ahí están los factores, digamos, estructurales, sociales, de carácter político y demás, ¿verdad? O sea, en el momento en que desaparezcan las relaciones desiguales de poder, no habrá violencia. Relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, no habrá violencia. Vamos mal, ¿verdad?, para llegar a esa meta. No la llevamos muy sólida, que digamos, precisamente, ¿verdad? Y luego que se manifiesta, pues es eso, la violencia contra las mujeres, su forma extrema, el femicidio, pero también se manifiesta, como vos decís, en la discriminación salarial, que es una forma de violencia económica, el hecho de que los hombres no quieran pagar las pensiones y se resistan y empiecen a alegar que pobrecitos ellos, es otra forma de discriminación y de violencia económica, violencia emocional, violencia simbólica, ¿verdad? Porque se está cuestionando además que las mujeres, cuando, por ejemplo, ¿no?, piden las pensiones porque quieren sacar provecho de los pobres padres, ¿no? O sea, como que las mujeres, cuando nos quedamos con los hijos, no tuviéramos que responder segundo a segundo por el bienestar de esos hijos, mientras que los pobres lo único que aportan es un poco de plata y siempre la menor posible, o usualmente la menor posible, ¿no? Entonces hay muchas formas en que se manifiesta esas relaciones desiguales de poder en forma estructural, pero eso no quiere decir que las mujeres no podamos en nuestro contexto construir algún espacio relativamente seguro de libre de violencia, ¿verdad? nunca vamos a poder garantizar. O sea, no hay ninguna mujer que pueda decir que va a salir a la calle y nadie le va a decir una barbaridad o no le va a tocar unas nalgas. No, o sea, eso no puede garantizar nadie en este mundo, ¿verdad? Bueno, hemos tenido ministras, ¿verdad?, en este país, que las han acosado sexualmente por teléfono y son ellas las que se han tenido que retirar, ¿verdad?, de las acusaciones y de los puestos. Entonces, eso demuestra, ¿verdad?, que no, que estamos lejos de eso. Pero sí que, en alguna manera, sí que podemos hacer algo a las mujeres, sobre todo a las mujeres organizadas, sí que podemos hacer algo para crear espacios y entornos menos riesgosos en materia de violencia contra las mujeres, para nosotras, para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Para todos estos, para todas nosotras en general, pero también en particular por cada grupo de mujer que tiene una dificultad particular para poder disfrutar de ese derecho, ¿verdad? Las mujeres indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres negras y afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, sí que podemos hacer cosas, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que todo el trabajo que hemos hecho desde las organizaciones feministas en este país y en todo el mundo ha sido apuntar a los dos ámbitos, ¿verdad? A tratar de transformar las cuestiones estructurales, pero también en lo cotidiano, en lo diario, en lo local y en lo micro, tratar de garantizar esos espacios con menos riesgo. Digamos, garantizar es un decir, por lo menos promover y lograr algunos espacios de menor riesgo. Yo creo que uno de los trabajos que hemos hecho durante muchos años es denunciar muchas formas de violencia que han sido naturalizadas en nuestra sociedad. Por ejemplo, el control de nuestros cuerpos, ¿verdad? Nosotras hemos denunciado continuamente la existencia de un despliegue institucional para controlar el cuerpo de las mujeres, y doy algunos ejemplos. El que en este país no se acepte la anticoncepción de emergencia, después de que se ha probado científicamente que la anticoncepción de emergencia es lo que dice, anticoncepción, no es abortiva, seguimos sin que en el país haya un medicamento para utilizarla, y todavía se persigue a una organización de mujeres que propone un método alternativo con dosis de anticonceptivo, ¿verdad? El hecho de que esté penalizado el aborto hasta en los casos de violación, eso es un control del cuerpo de las mujeres y es una medida violenta, y yo te diría que incluso constituye el tercer ámbito donde la Convención de Belén do Pará, que este país firmó, identifica la violencia contra las mujeres, la violencia ejercida desde el Estado contra las mujeres. El hecho que se habla en la Asamblea Legislativa, haya legisladores que hablan como hablan sobre la vida de las mujeres, sobre lo que deben hacer las mujeres correctamente, sobre cómo existe un solo tipo de relaciones permitidas, ¿verdad? O sea, todas las personas obligatoriamente en este país tenemos que ser heterosexuales. Hay un montón de cosas que desde lo simbólico nos impactan a las mujeres, y que nos impactan a las mujeres con la existencia de todo un aparato estructural que sostiene ese sistema de violencia y de discriminación. Porque desde que las niñas y los niños van a la escuela, existe un currículo oculto en la educación donde a los niños se le asignan determinadas tareas, a las niñas otras, donde se premia algunas habilidades en los niños y otras en las niñas, y donde se establece ya las bases de la desigualdad, de la diferencia y de la subordinación de las niñas. Entonces, sí, es muy preocupante, y por eso es tan difícil de cambiar, ¿verdad? Porque tendríamos que cambiar el sistema desde sus raíces. Y claro, las cosas estructurales son muy difíciles de mover. Como decía Ana, sí podemos crear microespacios seguros, microespacios más libres para las mujeres, pero es muy difícil crearlo, la conciencia, en toda la población. Claro, a nivel macro. Bueno, para comentar y contextualizar un poco esta convención de Belén do Pará que ustedes mencionan, nada más señalar que Costa Rica ratificó desde el año 1995... esa convención, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y que en su artículo 1 señala que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daños o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y bueno, eso fue desde el 95, vamos casi para 20 años de esto, y habría que analizar si realmente el hecho de haber firmado eso marcó alguna diferencia. Pero bueno, vamos a dejar por acá este primer bloque. Estamos conversando sobre el derecho que tienen las mujeres a vivir sin violencia con las señoras Ana Carcedo, de Cefémina, y Silvia Mesa, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer

Y queríamos, bueno, quería preguntarles, ¿este convenio realmente ha marcado una diferencia? Han pasado casi 20 años desde esa firma, ¿ha marcado una diferencia a nivel de políticas públicas, legislación? Mira, la marcó sobre todo al principio. O sea, Costa Rica fue el primer lugar, el primer país donde tuvimos un plan nacional contra la violencia. Era de violencia intrafamiliar, no era específicamente de violencia contra las mujeres, con esas salvedades, pero eso fue lo que pasó en los 90, que todos los países tuvieron planes y leyes. La ley contra la violencia doméstica de Costa Rica también es pionera. Solo que cuando se propuso esa ley, se había propuesto como una ley de violencia doméstica contra las mujeres. Y en el trámite legislativo terminó siendo una ley genéricamente neutra, o sea que cubre a cualquier persona de la familia, sean hombres o mujeres, lo cual no es el espíritu ni lo que ordena específicamente del Endo Pará. El Endo Pará le ordena al país tener leyes y tener planes de políticas públicas para enfrentar la violencia contra las mujeres. Nuestro primer intento para acercarnos a eso fue la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, con un trámite legislativo de casi 10 años, con por lo menos mientras se elaboraba unas 8 consultas a la Sala Constitucional, como unas 4 o 5 después, una ley que costó mucho aprobar, que en su primer formulación, la que presentamos las organizaciones en conjunto con el INAM, incluso con algunas otras instituciones, la Defensoría, Ministerio de Justicia en ese momento, era una ley que sancionaba la violencia contra las mujeres en las relaciones de poder o de confianza. Parece que los magistrados no entienden qué significa relaciones de poder y confianza, entonces dijeron que era inconstitucional y terminó siendo, usándose una fórmula muy rara que dice, en el contexto de una relación de matrimonio o de una unión de hecho reconocida o no, lo cual se ha tenido que interpretar que es una relación de unión de hecho reconocida o no, porque las uniones de hecho se reconocen cuando se disuelven. Pero bueno, pasado eso, se ha tomado como convivencia. Pero después, rápidamente, la ley es recortada, como un año y medio después de su vigencia, más o menos, y se le quitan los dos artículos que dan cuenta de la mayor cantidad de causas, que es el de la violencia psicológica, el de la violencia emocional, y el del maltrato. Porque en Costa Rica, antes de esa ley, golpear a la esposa todos los días, si no le provocabas una lesión de más de 3 días, no era delito, ¿verdad? O sea, recién nosotros conseguimos que el sistema jurídico costarricense condena la violencia física contra las mujeres a partir de esa ley. Bueno, se recorta, se buscan nuevas formulaciones, no son las que nos gustan, nos parece que quedó mucho peor, la volvieron a recortar, pero lo peor de todo es que nunca ha existido una política fiscal para la aplicación de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Según donde caemos, podemos llevar adelante un proceso con las dificultades que tiene el proceso penal, pero a muchos fiscales parece que les da mucha pereza iniciar los procesos por violencia, por penalización de la violencia contra las mujeres, y terminan archivando la gran mayoría de los casos. Entonces, es una ley que se ha recortado, que no se ha aplicado nunca como debe ser, y seguimos en deuda con la convención, porque primero estábamos sancionando solo un tipo de violencia y segundo, cada vez la sancionamos menos y además no lo aplicamos. Entonces, realmente yo creo que Costa Rica está en deuda, y bastante en deuda. Bueno, tal vez para entrar un poco en datos estadísticos, por ejemplo, lo que son datos del Poder Judicial para este año, habla de que han habido al menos 23 muertes violentas de mujeres. 5 fueron femicidios, dicen, cometidos por cónyuges, puede ser esposo. ¿De cuándo es esto? De este año, en la página del Poder Judicial. Y 8 femicidios ampliados, dicen. Ajá. Tiene que ver con atacante sexual, ex esposo, ex concubino, familiar consanguíneo, ex novio, etcétera. Así lo ponen en la página del Poder Judicial. No sé si ustedes tienen algún dato que contraste con este. Sí, bueno, a ver, utilizando la misma fuente, el Departamento de Planificación del Poder Judicial, el último informe, que es el que informa sobre los femicidios en el 2003, porque bueno, hay que tomar en cuenta que para identificar un femicidio, vamos a hacer un poquito de historia porque yo creo que vale la pena. Uh-huh. En Belén do Pará habla de tres ámbitos de violencia en la que puede ocurrir la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que son las relaciones personales, interpersonales, las comunitarias, la comunidad, ¿verdad? La parte que ya no, que está más allá de lo interpersonal, o por lo menos de lo cercano, de lo familiar, etcétera, etcétera. Y el tercer ámbito es el Estado, o sea, el Estado generando violencia. Son los tres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se aprueba, como estaba comentando antes Silvia, la ley de penalización de violencia contra las mujeres y se incluye el delito de femicidio, el delito de femicidio, que por cierto es el primer país en el mundo que lo penaliza, el delito de femicidio queda tan constreñido como mencionó antes Silvia. Es decir, matrimonio o unión de hecho declarado o no. Por supuesto que las organizaciones feministas pusimos el grito en el cielo porque llevábamos años, o sea, somos las organizaciones feministas las que hemos puesto el nombre de femicidio, las que hemos denunciado el femicidio, las que hemos hecho las investigaciones y hemos puesto cifras sobre la mesa. Entonces, y con resistencia, ahora ya con tranquilidad, pero en el principio con resistencia, no solamente en Costa Rica, en general en todos los estados, ha habido muchísima resistencia para decir si hay femicidios y vamos a decir cuáles son y cuáles no son. Pero para identificar un femicidio hace falta tener mucha información, porque no es decir, bueno, mataron a una mujer. Bueno, mataron a una mujer y esa muerte deriva de relaciones desiguales de poder. Entonces, tienes que tener más información sobre eso. Bueno, eso es un preámbulo para decir que, por una parte, es complejo llegar a identificar que cuando es un femicidio, cuando la muerte de una mujer es un femicidio, pero por otra parte, la ley que tenemos dice que femicidio es solamente matrimonio y unión de hecho. Pues hemos peleado tremendamente para que las dos cosas funcionen bien, es decir, que haya buena investigación para saber cuándo hay relaciones desiguales de poder, y hemos argumentado a partir de ahí que con el artículo 21 de la ley de penalización no basta, que Belén do Pará tiene un ámbito que es mucho más amplio y el Estado está obligado a dar cuenta sobre lo que dice Belén do Pará. Entonces se define lo que se llama femicidio ampliado. Entonces ahí el femicidio, según el artículo 21, femicidio ampliado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya tenemos desde hace varios años, desde el 2010, este ya es el cuarto año que estamos, las organizaciones de feministas y el Estado, en particular el Poder Judicial y el INAMU, estamos juntándonos para analizar y dar una información, digamos, común. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque terminemos el año dando esa información, bueno, no terminamos el año porque el año no, la información está normalmente se da en el segundo semestre del año siguiente, pero aunque ya te digamos, estos son los femicidios de tal año, puede venir luego información que cambia lo que hemos dicho años anteriores. Porque si de repente hay un juicio y se comprueba que el fulanito sí que fue la que la mató y que lo que había detrás era tal y tal situación, entonces de repente sumamos un femicidio más o lo restamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, las cifras últimas que ha dado el Poder Judicial, que son las del informe del 2013, dicen que ha habido en el 2013 18 femicidios, en el 2012 26, en el 2011 42. Había una alaraca que el gobierno anterior, que la administración anterior de doña Laura Chinchilla estaba haciendo porque estaban disminuyendo los femicidios, ¿verdad? 42, 26, 18. Lo cierto es que estas son fluctuaciones que no son muy significativas porque afortunadamente todavía en Costa Rica las cifras son relativamente bajas. Es decir, para nosotras una es demasiado, obviamente. Pero cuando vos querés sacar conclusiones, pues una cifra de 26 o de 31 o de 42 no te da para sacar conclusiones de las variaciones año con año. De hecho, este año ya, a estas alturas, ya son 13 femicidios, 13 femicidios cuando el año pasado llevábamos 18 al final del año. O sea que es probable que este año terminemos... Sí, si no me equivoco, ese dato es hasta junio. Julio. Julio. Uh-huh. Incluyendo julio, sí. Entonces, sí, pues lo hemos hecho hace una semana. El análisis lo hemos terminado hace una semana. Entonces, bueno, puede haber variaciones, obviamente, como decía antes, porque no hay información, te cambia esto. Pero una de las cosas que es importante es que estas fluctuaciones que estamos viendo y que tanta laraca se montó con relación a que estaban disminuyendo los femicidios, en realidad no es así. O sea, no son fluctuaciones que no podemos todavía explicar por qué se producen, ¿no? La única que nosotros sí que explicamos como un bajonazo con justificación fue la del 2007, porque en el 2007 sí que hubo una disminución significativa de femicidios y que fue cuando se hace toda la campaña para aprobar la ley de penalización. Nosotros creemos que sí que hubo un impacto, ¿verdad? Que cuando la sociedad en su conjunto sale a decir esto lo paramos, pues entonces los agresores se miden más, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en el 2007. En el 2007 hubo cinco mujeres asesinadas 5 días seguidos. Uh-huh. Y bueno, hubo tal escándalo nacional que necesariamente de la Casa Presidencial, todo el gobierno, todos los poderes se juntaron, las organizaciones feministas también, a decir esto lo paramos, o sea, no vamos a permitir que sigan matando mujeres, y la ley se aprueba y se aprobó, ¿verdad? Lamentablemente cada avance en este sentido tiene detrás el nombre de muchas mujeres que han sido asesinadas. Claro. Y eso que dicen los datos de femicidios y femicidios según Belén do Pará, eso fue una negociación que tuvimos que hacer, porque el Poder Judicial estaba registrando solo los que calzaban en la ley, en la ley de penalización, eso restringido de lo que Ana hablaba, y a nosotras nos daban unas cifras muchísimo más altas. Nos peleamos con la gente del Poder Judicial, con la ministra de ese momento del INAMU, y al final nuestra ellos nos dicen, es que solo podemos hacerlo con las leyes. Hicimos, pero el Belén do Pará es ley de la República, entonces es por eso que los claro. muestran separados, pero son o sea, sumándolos nos da el número de femicidios. Claro. Usualmente, exceptuando dos años, desde el 1994 hasta el 2013, el número de femicidios por convención de Belén do Pará, que le llamamos, ¿verdad? Uh-huh. Es significativamente mayor que el del artículo 21. Es decir, que si solo nos restringiéramos al artículo 21 de la ley de penalización, a lo que la ley dice que es un femicidio, estaríamos subregistrando, ocultando, pues fíjese, el año pasado, el 2013, fueron 7 por el artículo 21 y 11 por el ampliado, ¿verdad? El año anterior, 12, 5 por el artículo 21 y 21 por convención de Belén do Pará. Y hay una situación que a mí me gustaría llamar la atención, si tenemos todavía tiempo en este bloque o hay que cortar, no, o lo anunciamos para el siguiente, que es que una de las cosas que se está detectando y que es muy peligroso, porque más allá de que fluctúa, suben y bajan las cifras y que vos podés decir, uy, está mejorando, está empeorando, hay una cosa que de fondo se sostiene y que da la indicación de que las cosas no están mejorando, y es la incidencia de la violencia sexual en los femicidios. O sea, hace años, cuando empezamos las organizaciones feministas a hacer investigación de femicidio en Centroamérica, aproximadamente 10-15% de los femicidios se cometía con alguna forma de violencia sexual. Ahora es el 25%. Y cuando vos decís, bueno, 25% de ataque sexual o de violencia sexual, es decir, que haya habido antes, por ejemplo, acoso sexual o cosas del estilo, ¿verdad? Cuando hay uno de cada cuatro femicidios se cometen con violencia sexual, bueno, aquí sí que tenemos un indicador que nos dice que hay que preocuparse, porque la violencia sexual es una manifestación obvia de la misoginia social, ¿verdad? Pues sea porque es el considerar, porque algunas veces estos femicidios son cometidos no por personas desconocidas, que muy pocas son desconocidas, pero sí muchas veces por personas que se ocultan y no se saben quién son, ignoradas, que es otra cosa, ¿verdad? No desconocidas de la mujer, no una persona desconocida para la mujer, sino ignorada para el sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la cacería de los machos, ¿verdad? Son mujeres y podemos cazarlas, violarlas y matarlas, ¿verdad? Y eso es altamente preocupante, en mi opinión. Bueno, vamos a dejar este segundo bloque por acá. Estamos conversando sobre el derecho que tienen las mujeres a vivir sin violencia con Ana Carcedo, de Sefémina, y Silvia Mesa, del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, y ya casi volvemos. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. La voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Pero si una mujer... te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Vida cotidiana, otro día con la gente. Continuamos con nuestro programa Vida Cotidiana, hoy 7 de agosto, conversando sobre el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, con Ana Carcedo de Cefémina y Silvia Mesa del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Bueno, durante el corte me mencionaba Silvia que nos quería comentar un poco de los datos que arrojó la encuesta nacional sobre el tema de la violencia contra las mujeres, que bueno, es del 2003, pero que arroja datos importantes. Sí, es una encuesta que se hizo con una muestra seleccionada por el INEC y que se supone que es representativa de toda la población nacional. Y nos da que un 58% de las mujeres de este país han sufrido por lo menos un episodio de violencia física o de violencia sexual después de los 16 años. Entonces, 58% significa que si hay 10 mujeres, 6 han sufrido por lo menos un acto de violencia. Y eso nos hace ver que las cifras que manejamos habitualmente, que son cifras de atención de situaciones de violencia, ¿verdad? Las 50.000 solicitudes de medidas de protección que recibe el Poder Judicial cada año, son una parte ínfima de la problemática de la violencia contra las mujeres, sobre todo si tenemos en cuenta que según esta misma encuesta, solo el 16.6% de las mujeres van alguna vez a un juzgado o a una delegación de policía. Sí, entonces sí. El fenómeno es mucho más, la problemática es mucho más extensa de lo que pareciera. Sí, tenemos una llamada al aire en este momento, entonces vamos a atenderla. Buenas tardes. Muchas gracias, Diego, gracias por permitirme participar. Mi nombre es Katia Castro y llamo aquí de Santa Ana para saludarlos y felicitarlo a usted principalmente por ser quien toque un tema tan sensible y que para mí pues ya solo el hecho de que se empiece a hablar de esto ya es educación, ya es una forma de quitar vendas, de abrir conciencias, saludos muy respetuosos para sus dos invitadas, que parece que realmente son esa ventana de información que tanto le hace falta a una sociedad como esta, en la que desde mi punto de vista y con mucho respeto, creo que podemos partir desde hacerle ver al hombre que puede empezar por respetarse a sí mismo, al hombre independientemente de su edad, de su credo religioso, de su posición social, en fin, yo sé que es difícil llegarle a esos sectores violentos y con una muy mala, muy pésima educación, pero pues la radio y en este caso Voces Nuestras, que hace un esfuerzo tan grande, está dando esos pasos gigantes, y yo pues por eso felicito y digo qué importante darle a conocer al hombre un montón de cosas que se deben de erradicar. Primero, su maltrato entre sí mismos, y por qué no también la mujer misma, a veces entre sí mismas le pone el pie encima cuando se cuentan chistes que para mí son de muy mal gusto, por cierto, o se dicen cosas muy ofensivas. Cuando una mujer quiere sacudirse, qué bonito es escuchar a un hombre caminando a la par de ella y decir que sí, que está muy bien, que los chistes de mal gusto, como determinar que una mujer de algún país le diga a su hombre, querés más, así, yo tengo que hablar a veces los términos para poder llegar a la educación. Qué bonito sería que en vez de contar ese tipo de chistes donde se toma a la mujer como si fuera un tomacorriente en el cual se conecta el cargador o lo que sea cuando él quiere, y ella le pregunta, qué bonito que más bien fuera volver la página y que ella se volviera ante él y le dijera, ¿podés darme más? Una cosa así, ah, pero es escandaloso, pero entonces ya entramos a confundir a la mujer en el machismo, que sí, en el hembrismo, digámoslo así, porque es muy diferente al feminismo, al cual yo todavía pues no me he integrado así grandemente, pero creo que es bonito saber las diferencias que hay entre este tipo de pensamientos, y pues partiendo de que el hombre se debe apreciar a sí mismo entre sus frases, entre su comportamiento, de ahí yo creo que podríamos tener una mejor sociedad entre hombres y mujeres. Muchas gracias y adelante con este tipo de estimulación y de educación de Voces Nuestras. Chao. Gracias. Muchas gracias, Katia. Gracias por su intervención. Y sí, bueno, como decía, ella habla un poco del tema de incluso de los chistes, que evidentemente sí, es una forma de violencia también. No, claramente, ¿verdad? O sea, el chiste es una forma de agresión. En general, los chistes que se manejan, o sea, por eso hay que pasarlos por un filtro cada vez que una se va a reír incluso, son chistes que se basan, que son o contra las mujeres, o contra los homosexuales, o contra los nicaragüenses, o contra las personas con discapacidad. Puedo seguir enumerando, contra los ancianos, contra los gallegos, contra... Sí. ¿Verdad? O sea, el chiste es una forma de agresión. Y cuando hablamos de violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres tiene un continuum, ¿verdad? Tiene un empieza, yo diría, con cosas como el chiste, ¿verdad? Que es una forma de violencia. Y va aumentando hasta que llegamos al extremo, que es lo que hablaba Ana hace un rato del ataque sexual con resultado con femicidio, ¿verdad? O sea, esa es la forma máxima tal vez de violencia contra las mujeres, pero hay todo un gradiente que va desde criticar cómo se visten las mujeres, desde decir que si las mujeres no quieren que las molesten deben ser recatadas, como hemos escuchado en algunos líderes religiosos, de controlar con la sexualidad de las mujeres, ¿verdad? Todas son formas de violencia contra las mujeres que las podríamos ir acomodando en diferentes gradientes. Y en eso estoy de acuerdo con Katia. En lo que no estoy tan de acuerdo es que sea tan fácil cambiar a los hombres. Porque estamos hablando de relaciones de poder. Claro. Y cuando yo tengo el poder, abdicar del poder implica un proceso personal largo y dificultoso, y que no siempre tiene éxito, ¿verdad? Porque son patrones de ejercicio del poder que se han aprendido desde la niñez. Por eso sí yo creo que para poder erradicar estas formas de violencia tenemos que trabajar con los niños y con las niñas desde que nacen, creando personas diferentes, personas respetuosas las unas de las otras, criando chicos que valoren a sus hermanas, a sus amigas, a sus futuras compañeras, y que sepan que no tienen derecho a adueñarse de ellas, y creando chicas que tengan proyectos propios y que puedan enfrentarse con más poder a esta sociedad. Sí, bueno, para avanzar, porque ya nos queda poquito tiempo, quisiera que me comentaran un poco también sobre un informe que me mencionaban que desarrollaron desde el Observatorio Centroamericano para la erradicación del femicidio y la violencia contra las mujeres, y un poco qué viene en este informe. Bueno, en realidad no es un informe, es un observatorio, es una página de internet que es un observatorio, el Observatorio Centroamericano para la erradicación del femicidio y la violencia contra las mujeres. La dirección es www.redfeminista-noviolenciaca.org, todo en minúsculas, redfeminista-noviolenciaca.org. La CA es de Centroamérica, obviamente, es un observatorio centroamericano. Lo que hemos hecho en este observatorio ha sido reunir la información estadística, la legislación, buenos documentos teóricos y analíticos, buenas investigaciones, buenas prácticas también, la historia de la red, la historia de las conquistas de... porque todo esto son conquistas, ¿no? Y entonces ahora, para nuevas generaciones puede parecer que todo estaba dado, pero no, nos ha costado, y nos ha costado a nosotras, además, las que estamos hablando en esta red. Digamos, la red ha sido muy importante para estas conquistas, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación para que acudan, porque hay personas que están interesadas en conocer lo que pasa, personas que investigan, personas que quieren, por ejemplo, para Katia, que dice que todavía no está conectada al feminismo, pues ya es hora de que traten, digo yo. Por lo menos le mandamos una invitación muy calurosa. Pues ahí están las organizaciones que formamos parte de la red. En Costa Rica, tanto Sefemina como el SIEM son parte de la red, y la red de Costa Rica forma parte de la red regional. Y es parte de lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? De que organizadas y unidas tenemos una mayor probabilidad de vivir libres de violencia, ¿verdad? Es decir, no hay nada peor que vivir una situación de violencia, estar sola, pensar que no tienes a nadie que te apoye, pensar que no tienes razón, porque hasta dudas de que tengas razón, mientras que un espacio colectivo que te está diciendo, claro, pues tienes razón y te vamos a acompañar para poner la denuncia o para plantear lo que sea o para hacer una campaña. Nosotras hemos hecho campañas por compañeras, por ejemplo, recuerdo la campaña que hicimos por el hostigamiento sexual de una compañera en Semanario Universidad, por ejemplo, ¿verdad? O lo que sea, o lo que haga falta. Ahora, muchas veces hemos salido a la calle para que compañías concretas o mujeres que no conocemos en absoluto, pero que en concreto están viviendo una situación de violencia y requieren apoyo, lo reciba de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, bueno, también quiero dar el teléfono de Sefemina, de mi organización, porque tiene un teléfono precisamente para consultar cuando se tienen problemas de violencia, que es el 2224-6190. Repito, y luego voy a repetir los dos datos que he dado, 224-6190. En Sefemina hay un teléfono que, bueno, como somos una organización, pues solo podemos contestar las horas de oficina, pero hay unas compañeras lindísimas que ahí conocen de leyes, acompañan emocionalmente, asesoran, ¿verdad?, en muchos campos. Y luego hay grupos de autoayuda que ahí en ese teléfono te pueden decir. Pero sí, al final de los finales no vamos a esperar que los cambios estructurales se den para que por lo menos nosotras nos juntemos y vivamos más seguras entre nosotras, sepamos cómo protegernos, sepamos... Hay mucho de la protección que podemos tener que es restándole ese poder, lo que le llamaría, ¿cómo era? Bovino, ¿verdad? Los micropoderes. Es decir, el poder estructural, al final, el macho concreto que se quiere imponer sobre vos, lo tiene que ejercer a través de una dinámica de relacionales, ¿no? Y esa dinámica de relacionales tenemos cierto campo, ¿verdad? Para revertir las charlas para atrás, echando mano de recursos que tenemos. No es lo mismo frenar a un agresor hoy que frenarlo hace 20 años, cuando no existía ninguna ley a nuestro favor y toda la policía y todos estaban a favor del agresor, ¿verdad? Ahora es que pasa una situación de esas y si nos enteramos que el policía no actuó correctamente, inmediatamente saltaban alarmas y vamos a denunciar a las instancias de la policía que hay para eso, ¿verdad? Alarmas desde el Movimiento Mujeres, alarmas desde el Instituto Nacional de las Mujeres, alarmas incluso desde la Defensoría. O sea, hay una serie de mecanismos que hemos logrado construir y de vías que hemos logrado como pavimentar precisamente para que cuando una mujer es maltratada no esté sola, ¿verdad? Y que las respuestas que reciba tengan que ser lo mejor posible, y si no lo son, no sé, bajo impunidad que no lo son, ¿verdad? De tal manera que esta mujer pueda, en el plazo más breve, recuperar su derecho a vivir libre de violencia. Entonces, por eso voy a repetir los números de teléfono que dije antes. Bueno, el número 2224-6190 es el teléfono del programa Mujer No Está Sola de Sefemina. Y para información y para estudiantes, como investigadores, investigadoras, formadores de opinión, si quieren tener la información de la legislación, si quieren mujeres que quieran saber cuáles son las organizaciones que estamos en la red, www.redfeminista-noviolenciaca.org, todo en minúscula. Bueno, ya para concluir, entonces, me parece importante lo que mencionas de no estar solas. Hablaba Katia en su llamada de que ella mencionó un término que me gustaría ya como para terminar, como de sacar de duda, digamos que ella habla de embrismo y de que no es lo mismo que feminismo y todo esto. Okay. Que creo yo que es muy común escuchar a la gente que cuando una mujer, por ejemplo, defiende sus derechos o se organiza o incluso habla desde el feminismo, entonces lo que quiere es invertir el rol de poder, invertir esas relaciones violentas. Entonces, ¿qué le dirían ustedes a las personas que tienen como estas dudas sobre estos términos, estos nombres, incluso cómo cambiar este pensamiento? Okay. Yo quisiera decir que el feminismo es una ideología humanista que parte de la necesidad de crear relaciones equitativas entre las personas y de eliminar todo tipo de discriminación. O sea, yo no quiero ser como los hombres que son agresores. Yo quiero vivir en una sociedad donde las mujeres y los hombres nos podamos relacionar sobre bases de igualdad, pero además donde también nos podamos relacionar sobre bases de igualdad con las personas de diferentes grupos étnicos, con las personas de las más diversas orientaciones sexuales, con las personas que nacieron en cualquier otro lugar, con las personas que tienen diferentes religiones, que piensan distinto a mí en lo político, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con las personas que tienen alguna discapacidad también. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el feminismo parte de un análisis del ejercicio del poder y que si nosotros queremos cambiar esta sociedad, debemos cambiar la forma como cada una y cada uno ejercemos nuestro poder. Debemos aprender que el poder que siempre existe puede ser utilizado como una forma, primero, de tener el dominio sobre mí misma, ¿verdad? De poder decidir sobre mí misma, pero además como una forma de poder compartir con las personas sobre bases horizontales, sobre bases de acompañamiento de los demás y no de opresión. Eso es el feminismo. Bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Estuvimos conversando sobre el derecho de las mujeres a vivir sin violencia con Ana Carceo, de Cefémina, y Silvia Mesa, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por haber venido acá el día de hoy y compartir toda esta información con las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a vos. Gracias a vos, Diego. Y bueno, nos despedimos, les recordamos que durante este mes de agosto vamos a estar abordando diferentes temas relacionados con los derechos de las mujeres, para que estén pendientes. Nos escuchamos el próximo jueves a la 1:00 p.m. acá en Radio Actual, en el programa Vida Cotidiana, y buenas tardes. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Según datos de las Naciones Unidas, un 70% de las mujeres en el mundo declara haber sufrido algún tipo de violencia. A pesar de que hemos conquistado el reconocimiento de nuestros derechos por parte de los estados, las mujeres continuamos viendo amenazada nuestra integridad física y también emocional. A pesar de que nos violan, a pesar de que nos matan, de que nos golpean, que nos explotan, nosotras seguimos de pie llamando la vida. Creen que por ser negra tienes que prostituirte. Por ser mujer no tiene las facultades de cumplir las labores que también puede cumplir el hombre. Maltrato y abuso. Negra, vete a tu país. Este no es el mundo que queremos para nosotras mismas ni para las personas que vienen de camino. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Desde los feminismos populares nacen experiencias y propuestas contra todas estas violencias. La voz de las mujeres se levanta para decir que la violencia que hay que erradicar no es una sola. No es una sola. Colores diversos para nuestras luchas. Feminismos populares de nuestra América Latina. Por los derechos de todos y todas. Vida.